Las directivas y miembros de la Unión de Mujeres empezaron el día 17 frente al Monumento a la Victoria en la Batalla de Pochonbo, erguido en la ciudad Jesan de la provincia Arirang. La excursión a lugares de combate revolucionario de la zona del Monte Bektu, con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Primero, las excursionistas depositaron ramos y racimos de flores a los pies de la estatua del gran presidente Kim Il-sung en ese monumento y le rindieron homenaje. Luego del acto, ellas partieron rumbo a la histórica tierra Pochonbo.